1. Fincas Forcada, dígame. Hola, buenas. Mire, he visto su anuncio en el periódico, en el que hablan de un nuevo edificio que van a construir en la calle Balmes, esquina calle Gerona. Sí, tengo presente del anuncio del que me habla. Pues mire, que estaría interesado en uno de los pisos. Concretamente en el ático, porque veo que tiene una terraza muy grande. Y como tenemos perro, pues es una necesidad, ¿sabe? Y además veo que tiene 3 dormitorios, cocina americana abierta al salón comedor, 2 baños. En fin, que a mí y a mi mujer nos interesaría verlo. Me está hablando de una posible compra, ¿verdad? Porque la finca se encuentra en este momento en construcción. Y la intención del constructor es la de vender. 2. Finca Segura, dígame. Hola, somos 2 estudiantes universitarias y estamos buscando un piso cerca del campus universitario de la Universidad Central. Y queríamos saber si ustedes tienen algo que nos pueda interesar para alquilar a partir de octubre. Bien, piso para 2 estudiantes. ¿Cuántos dormitorios os sirven? Pues la verdad es que con 1 con 2 camas y sitio para 2 escritorios tenemos suficiente. Luego, con una cocina grande en la que poder comer y un pequeño salón para ver la tele, escuchar música y un baño es suficiente. Bien, no tenéis grandes exigencias y por tanto va a ser fácil encontrar algo que tenga un precio interesante, porque supongo que eso es algo importante para vosotros. Sí, claro. Por eso quería decirle que aunque esté un poco lejos del campus y tengamos que andar un poco o coger el metro un par de paradas, pues estupendo. 3. Constructora Núñez y Navarro, dígame. Hola. Mire, estoy pensando vender mi piso y comprar uno más grande y me preguntaba si tienen prevista la construcción de chalets en los alrededores de Barcelona para el próximo año. Pues sí, tenemos previsto un bloque de chalets adosados unidos simplemente por una de las esquinas, pero por el resto totalmente independientes. Los tenemos de diferentes metraturas, desde 2 dormitorios, salón, cocina americana y comedor, con un cuarto de baño, hasta de 4 dormitorios, 2 baños. E imagino que la posibilidad de 3 dormitorios existirá también, porque 2 me parecen pocos y de 4 es demasiado grande. Y al momento vamos a ser 2, ya que me caso el próximo año. ¡Ja! Enhorabuena.